Continuamos con nuestra serie Estrategia. Hoy es la tercera lección. Y hoy vamos a ver el tema de la consagración. Consagración. Jesús requirió de los suyos algo sumamente importante, que es la obediencia. Eso requirió el Señor de aquellos 12 que escogió, aquellos 12 con los que estuvo, con los que vivió, con los que convivió, con esas 12 personas y con nosotros que también somos sus discípulos. La exigencia es exactamente la misma. Jesús requiere de nosotros una vida de obediencia, exactamente igual como sucedió hace más de 2000 años. Así que hoy vamos a tener como texto base de esta enseñanza Marcos 8, 34 al 36. Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional y lo tenemos aquí en pantalla. Dice el texto: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo Jesús, por supuesto, son palabras del Maestro, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, esto lo dijo el Maestro, y por el Evangelio, la salvará. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos el privilegio y la bendición de compartir tu palabra. Señor, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento. Dirige, Señor, este tiempo, este momento, mis palabras, todo lo que se va a conversar en los grupos. Que tu mano de poder, Señor, esté sobre nosotros hoy y que tu Santo Espíritu nos guíe de principio a fin. ¿Qué caracteriza a un creyente de un no creyente? Bueno, usted me puede decir, hay muchas cosas, hermano. Pueden haber muchas cosas. Pero en esencia, ¿qué caracteriza a un creyente de un no creyente? El obedecer. En términos generales, sin entrar en mucho detalle, en términos generales, podríamos decir que una de las diferencias que hay entre un creyente y un no creyente es su modo de vida. Por supuesto que el modo de vida de un creyente no es comparable con el modo de vida de un creyente. Hay un modo de vida totalmente diferente, totalmente distinto. Al menos eso debería ser así en la realidad. ¿Ok? Debe en la vida de un creyente haber un cambio de vida. Y aquí quisiera recalcar esto. No estamos hablando aquí de perfección de vida. No estamos hablando aquí que un cristiano es perfecto, que no peca. Eso no es cierto. Pero hay una vida diferente. Hay una vida en donde se practica un testimonio. Uno de los grandes problemas de nuestra iglesia, a nivel general, no estoy hablando a nivel local, es que a veces los cristianos se conforman con ser creyentes perdonados y pare de contar. Estoy en la iglesia, sí, Dios me perdonó. ¿Y qué? ¿Y la santidad dónde está? ¿Y su modo de vida dónde está? Sí, es que yo soy perdonado, voy a la iglesia los domingos, sí, bien. Se conforman con ser perdonados, pero ¿y la vida? Porque hay creyentes, lamentablemente, que están en la iglesia, pero su modo de vida no es el modo de vida de un creyente. No es. Pequeño testimonio. Un día de estos, voy a hacer un mandado ahí por mi casa, ya yo vengo de regreso, pero yo escucho que detrás mío viene una persona con otra persona hablando, pero a mí la voz me suena conocida. Esta persona yo la conozco. Lo que a mí me extraña, es que esa persona que viene hablando, yo vengo delante de esa persona obviamente no me vio. Lo que a mí me extraña de esa persona, que yo digo, la voz la conozco, pero lo que me impresionó era las palabras que esa persona estaba usando. Porque yo digo, bueno, la voz me parece conocida, pero no puedo creer que esta persona hable de esa forma. No voy a repetir las palabras que la persona estaba diciendo, pero usted se puede imaginar que lo más bonito que dijo fue aquella palabrota grande que empieza con H, y ahí siguió un montón de palabras. Y yo, qué raro, pero es que no puede ser que esta persona hable así. Cuando la persona pasa, me doy cuenta que es la persona que yo creía. Llegué donde mi esposa y le dije, viera qué triste me siento, porque es de esta iglesia. Hay una ruptura entre la fe que nosotros creemos profesar y la vida que llevamos. Es totalmente separado. Y así gran parte de la iglesia vive. Cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Dios nos rescata, dice Efesios 1:4, dice que Él nos escogió para que seamos santos delante de Él. Es decir, que Dios no nos escoge a nosotros para seguir viviendo igual. Dios no nos llama del mundo para meternos a la iglesia, para seguir siendo los mismos mal hablados, para seguir siendo los mismos mal pensados, para seguir actuando como actuábamos cuando no conocíamos al Señor. Cuando Dios nos llama para una vida santa, para una vida de obediencia, para una vida consagrada. Repito, no estoy hablando aquí de perfección total de una persona, porque todos los días fallamos. Estoy hablando aquí de aquella persona que en definitiva ha nacido de nuevo y ha experimentado ese nuevo nacimiento en su vida, y como parte de esa experiencia, que esa experiencia ha marcado su vida y su testimonio es distinto. De eso estoy hablando. Nosotros, hermanos, y más adelante lo vamos a estudiar, nos vamos a sorprender mucho en el juicio final. Nos vamos a sorprender. Nos vamos a sorprender. ¿Por qué, hermanos? Porque en las iglesias hay mucha gente que, a pesar de que se saben los coritos, a pesar de que trae la Biblia, a pesar de que se han memorizado textos de la Biblia, no han nacido de nuevo. Vienen a la iglesia, cantan, se saben los coros, ofrendan, diezman, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Y mientras una persona no nazca de nuevo, no puede vivir una vida consagrada. No puede vivir una vida de obediencia. Así que cuando Dios llama a una persona, Dios la llama para que esa persona, por medio de la experiencia de ese nuevo nacimiento que ocurre en Cristo Jesús, esa persona lleve una vida diferente. A eso es lo que estamos apuntando acá. El Señor escogió 12 personas para que esas personas experimentaran un cambio en su vida, porque estas 12 personas que Él escogió el día de mañana tenían que hacer más discípulos. Y esos otros discípulos tenían que vivir también vidas de consagración al Señor. Así que vamos a entrar de lleno al tema de esta noche. Primero vamos a ver la simpleza de su método. Un método muy simple de parte del Señor. La simpleza de su método radica en algo importante, que es que le obedecieran. Ahí está la simpleza. Él escoge 12 personas, se mantuvo al lado de ellos, y parte de esta estrategia es que estas personas debían ser personas obedientes. Y quisiera aclarar que por ser simple este método, no tira por la borda la belleza de la metodología utilizada por Jesús. Por ser simple, no deja de ser bello que el Señor escoja personas para que vivan en obediencia al Señor. Y esto es un tema que como iglesia lo tenemos que tener claro, porque como iglesia, el día de mañana, cuando Dios quiera, no lo sé, el día de mañana la iglesia entera tiene que abocarse a la tarea de hacer discípulos. Y este es un tema que tenemos que tener muy claro. Porque no se trata de llenar la iglesia por llenarla, de tener gente por tener gente. Yo he conocido iglesias que se han metido en la cabeza el chip de tener gente, están llenos de gente, pero gente que no ha cambiado. Gente que sigue viviendo en otras cosas, gente que está con un pie en la iglesia, con un pie en el mundo, y de eso no se trata. Si Dios nos llama, si Dios nos escoge, es para vivir vidas de obediencia. Entonces, nada hacemos el día de mañana que Fe Creciente tenga 700 personas en grupos, etcétera, lo que sea, y que estén llenos los grupos en las casas y que la gente no viva el evangelio. ¿Tiene sentido? Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo para poder experimentar un cambio en nuestra vida. Y Jesús esperaba también de estos 12 lealtad, y lo mismo espera Jesús de nosotros, que nosotros tengamos una vida de obediencia completa, no obediencia parcial. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. La gran pregunta en esta noche es: ¿cómo debía ser esa obediencia? ¿Cómo debía ser esa obediencia? Así que hoy vamos a compartir en este punto dos aspectos de esta obediencia. Por cuestiones de tiempo solo vamos a ver dos, pero a la pregunta ¿cómo debía ser esta obediencia? Respondemos en el punto número uno, que esta obediencia que se le debe dar al Maestro, al Señor, debe ser demostrada a través de la verdadera lealtad. Esta obediencia debe ser demostrada a través de la verdadera lealtad. No lealtad a medias, verdadera lealtad. Y el texto que tenemos como base es un texto muy conocido por la iglesia, Lucas 16, 13. Muy conocido. Dice: ningún sirviente puede servir a dos patrones. ¿Es posible? No. Al decir ningún, está diciendo que nadie, absolutamente nadie en este mundo puede servir a dos patrones. Y el Señor nos dice por qué. No solamente nos dice algo que no se puede hacer, que no se puede lograr, sino nos dice la razón de por qué no se puede. Dice: menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Esta es la razón que el Señor plantea del por qué ninguna persona puede servir a dos patrones. Ahora, el Señor conecta esta verdad con algo meramente espiritual. y dice: ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ok, bueno. Repito, estas son palabras de Jesús. De alguna manera, Jesús coloca en una balanza las riquezas y del otro lado de la balanza a Dios. Muchos de ustedes saben, y no sé si lo voy a decir porque tal vez algunos no lo sepan, que la palabra griega que se traduce aquí por riquezas es la palabra mamón. No es mamón chino, ¿verdad? Es mamón. Pero esta palabra es muy importante dentro del contexto griego, porque la palabra mamón, que se traduce como riquezas, es una palabra que tiene que ver con el dinero, pero es el dinero visto como un dios, como un dios, y es adorado como tal. Entonces hay personas, y lo vimos en la serie de idolatría, cuando las personas aman el dinero, llegan a ser del dinero su propio dios, lo adoran, lo sirven, etc. Pero, no cantemos victoria, hermanos. No cantemos victoria, no digamos, ¡ay, qué bárbara la gente que ama el dinero! ¿Cómo se les ocurre amar el dinero? ¿Por qué? Porque el dinero no es el único dios, falso dios que existe. No es el único. En la vida hay muchos ídolos. Y para que usted sepa qué es un ídolo es todo aquello que controla su vida. Nos guste o no aceptarlo, reconocerlo, hay ídolos en el corazón, y estoy hablando no del corazón de la persona que no tiene a Cristo, por supuesto que los hay, pero también de la persona creyente. La persona creyente puede adorar falsos dioses. Incluso cosas que controlan mi vida, muy buenas, cosas incluso muy buenas, pueden ser mi falso dios. Hay una frase de Calvino que a mí me gusta mucho y la usamos en la serie sobre idolatría. Juan Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Cualquier cosa nosotros podemos llegar a convertirla en un ídolo. Cualquier cosa que controle mi vida aparte de Dios es mi ídolo. Así que, ¿qué es lo que el Señor está diciendo acá? ¿Cuál es el argumento que Jesús está utilizando aquí? Primero que nada, Él está hablando a discípulos y también a la multitud. ¿Qué es lo que el texto dice? Que ninguna persona en este mundo puede expresar devoción o lealtad a dos señores. No se puede. No se puede. Seguir a Jesús, hermanos, seguir al Señor, significa una entrega completa, absoluta de nuestra vida. Ahora, ¿qué significa todo esto? Hay un comentarista que me gusta mucho, William MacDonald, ofrece un comentario acerca de este pasaje. MacDonald dice lo siguiente, acerca de lo que significa este pasaje. Dice él: sencillamente este pasaje quiere decir que es psicológicamente imposible que alguien dé una devoción de todo corazón a dos señores. El objeto de devoción es Dios o las riquezas, pero nunca pueden ser ambos. Nunca. Así es que si yo estoy controlado por algo que no es Dios, no le puedo ser fiel a Dios. Nunca. Aunque venga a la iglesia, cante, me sepa la Biblia, si los falsos dioses han merodeado mi vida y me he dejado atrapar por ellos, esos se convierten en el objeto de mi adoración. Y mientras que esos falsos dioses sean el objeto de mi adoración, nunca podré ser fiel a Dios. Nunca. No se puede. Es lo que el maestro dice. Si hay algo que nosotros como seres humanos en nuestra naturaleza tenemos que reconocer, es que nosotros como seres humanos nunca dejamos de adorar nada. Siempre todo lo adoramos. Esa es nuestra tendencia natural. Por supuesto que nuestro objeto de adoración siempre debe ser Dios, pero el ser humano siempre encuentra objetos de adoración. Y si no me cree, vaya a Romanos capítulo 2 y lea todo el capítulo y se dará cuenta del problema que vive la humanidad con el tema de la adoración. Tim Keller, otro autor muy reconocido, dice que nosotros como seres humanos cambiamos el objeto de nuestra adoración. Es decir, que si no estamos realmente adorando a Dios, cambiamos a Dios por cualquier otra cosa. El problema es que nos llegamos a convertir como aquello que nosotros adoramos. Ese es el verdadero problema. Mientras que yo no le sea fiel a Dios, mientras que Dios no sea el primer lugar en mi vida, yo estaré adorando otras cosas serán importantes para mí, y entonces nunca podré vivir una vida de obediencia hacia Dios, nunca. Porque ¿qué dijo el maestro? No se puede servir a dos señores, no se puede. No se puede ser fiel a Dios y ser fiel a los ídolos que están alojados en nuestro corazón, no se puede. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que identificar qué son las cosas que controlan mi vida, qué son aquellas cosas que son muy, muy, muy importantes para mí. No importa si son muy, muy, muy buenas o muy, muy, muy, muy malas, pero necesito identificarlas. Porque mientras sea fiel a eso, no podré ser fiel a Dios. No se puede. No se puede ambas cosas. Y gran parte de la iglesia vive a veces engañada en ese concepto, creyendo que se puede ser fiel a sus falsos ídolos y ser fiel a Dios. No se puede. No se puede. O tienes toda tu lealtad hacia Dios o no la tienes. Pero si tienes toda la lealtad a Dios, toda tu lealtad hacia Dios, si Dios es realmente lo más importante de tu vida, tú vas a llevar una vida de obediencia. Vas a obedecer. Pero si realmente Dios no es el Señor de tu corazón, eso nunca va a suceder, no va a pasar. Si hay algo importante que tenemos que reconocer en esta noche, es esto, hermanos. Si lo quiere, lo anota, por el mismo precio de la ofrenda que usted va a dar en esta noche, gratis completamente. La verdadera lealtad no se puede dividir. La verdadera lealtad no se puede dividir, no se puede. O le somos fieles a Dios, somos leales a Dios, pero no podemos dividir nuestra lealtad. Ese es el concepto. Ahora, si usted quiere un ejemplo bíblico de lo que yo estoy diciendo, lo tenemos a nuestra vista y lo hemos leído montones de veces. ¿Qué discípulo de Jesús tenía dividido su corazón por otras cosas? ¿Quién? Judas. ¿Sabe qué dice Juan 12:6? Que él era un ladrón. Que plata que caía a la bolsa, ¿qué hacía él? ¿Por qué él hacía eso? ¿Por qué lo hacía? Le gustaba la platica, claro, le gustaba la platica. Ese era su Dios. ¿Hasta dónde lo llevó su devoción por el dinero? ¿Hasta dónde lo llevó su devoción por el dinero? ¿Hasta dónde? Hasta vender al maestro. Hasta ahí lo llevó. Estaba controlado por lo que había en su corazón, le gustaba la platica, y como era un hombre que le gustaba la platica, entonces cuando le ofrecieron platica por el maestro, dijo: aquí está mi oportunidad de oro, aquí está, vendo al maestro. Así que aquí se cumple el principio: la verdadera lealtad no se puede dividir. Y Judas es un ejemplo de estar controlado por algo que realmente no es Dios. Ahora podemos decir: hermano, pero es que en la Biblia decía que alguien lo iba a entregar. Entonces sí, estamos de acuerdo. Pero también la Biblia nos dice que a él le gustaba el dinero. Y hasta dónde lo llevó, ya nosotros sabemos hasta dónde lo llevó su amor por el dinero. Así que, cuando de obediencia se trata, tenemos que hablar de lealtad y verdadera lealtad hacia Dios. Verdadera lealtad. Segundo punto. Algo muy obvio, pero que a veces no es tan obvio. Obediencia práctica. Suena muy obvio decir que hay que obedecer de manera práctica, pero en la realidad, a veces en la realidad, no sucede así. No sucede así. Otro texto muy conocido por todos nosotros. Mateo 7 del 24 al 29. Vamos a ver qué dice el texto. Por tanto, palabra de Jesús, todo el que me oye estas palabras. ¿Está claro? ¿Todos tienen oídos? ¿Tenemos oídos? Bien. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y esta se derrumbó y fue grande que su ruina. Ok, Mateo 7, necesitamos contextualizar. ¿Por qué? Porque Mateo 7, en Mateo 7 nos encontramos en el sermón más importante, más brillante, diría yo, que predicó el maestro, el sermón del monte. Nosotros tuvimos en discipulado la oportunidad de estudiar las bienaventuranzas, que es como arranca aquel sermón, y luego el Señor empieza con una serie de temas en tres capítulos: Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Algunos estudiosos de la Biblia sugieren que este sermón debe estudiarse como un todo. No hay que dividirlo, no hay que separarlo, porque es un solo sermón, un discurso unificado que presenta unidad. Es decir, que si usted quiere estudiar el sermón del monte, tiene que leerse tres capítulos completos. Todo, para tener un panorama, porque todo tiene unidad en este sermón. Y otra de las cosas que con frecuencia, o errores que se cometen a la hora de estudiar este sermón, es creer que en todo este sermón Jesús está dictando leyes. Creer que Jesús está dictando leyes. Porque muchas de las cosas que Jesús dice ahí, para muchos, para la gran mayoría de nosotros, son cosas imposibles de cumplir. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas dos cositas a la hora de estudiar el texto. Teniendo esto como base, que esto es parte del sermón y este es el cierre de ese sermón, el cierre de todo lo que Jesús ha dicho, por eso es que el sermón inicia: por tanto, todo el que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que dijo en el capítulo 5, las que dijo en el capítulo 6 y las que dijo en el capítulo 7. Si usted quiere saber qué fue lo que dijo, va a su casa y lee Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Entonces, ¿qué dice el texto? Así, de una manera sencilla, ¿qué es lo que dice el texto? Que toda persona que oye y pone en práctica lo que Jesús dijo es como un hombre sabio que construye su casa ¿sobre qué? sobre la roca. ¿Y qué es la roca? Un cimiento firme. Es decir, que toda persona que escucha a Jesús y pone en práctica lo que Jesús dice, es como que construyera su casa sobre un cimiento firme. Pero pone el ejemplo negativo, que toda persona que oye y no pone en práctica es como construir sobre la arena. ¿Qué es la arena? No es un terreno correcto para construir. Y pone el ejemplo. Así que no necesitamos ser ingenieros, ni el Señor nos está dando clases de ingeniería para reconocer que construir sobre la arena es algo totalmente imprudente, porque ninguna casa va a permanecer. ¿De qué nos habla el Señor aquí? La diferencia entre el éxito y el fracaso en la vida espiritual. Y este es el texto de clausura de este sermón. Así que, ¿cómo inicia el texto? ¿Cómo inicia? ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué significa ese por tanto? Que lo que Jesús está diciendo aquí se conecta con todo lo que ha dicho anteriormente. Que no podemos separar este texto de todo lo que Jesús ha dicho. Así que ese por tanto, tenemos que ver qué ha dicho Jesús antes para entender lo que Él está diciendo acá. Vamos a entender que dijo Jesús. Para entender, entonces, nos tenemos que ir a Mateo 7. Pero ¿qué versículos vamos a leer? Del 21 al 23. Vamos a leer Mateo 7, del 21 al 23. Este es el contexto de lo que Jesús ha dicho. ¿Quién es un hombre prudente o una mujer prudente? Aquel que oye y pone en práctica, ¿verdad? Entonces, Mateo 7 del 21 al 23 es el contexto de esta palabra, dice el Señor. Pongamos atención a esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Entendieron eso, hermanos? Voy a leerlo otra vez. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Está claro? Verso 24. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Y oiga lo que les dice, aléjense de mí, hacedores de maldad. Un texto muy, muy, muy fuerte. ¿Qué dice el texto? Claramente, ¿qué dice el texto? Que nosotros no vamos a entrar al cielo diciendo la verdad, pero actuando con mentira. ¿Cómo? Diciendo la verdad, ¿sí? Porque según el texto dice que la gente le dice a Cristo, ¿cómo le dice? Señor, Señor. Eso es una verdad, y es una verdad teológica. Dígame en algo, ¿Jesús es el Señor? Por supuesto que sí, eso es una verdad. Pero hay gente que tiene la verdad en su boca y maldad en su corazón. Porque pueden reconocer que Jesús es el Señor, pero no hacen lo que Jesús dice. Dicen la verdad, Jesús es el Señor, pero ¿cómo actúan? ¿Cómo es su vida? Una mentira, porque su lengua no está conectada con su corazón. Lo que dicen no se conecta con la vida que ellos llevan. Y estas son las personas que le dirán, Señor, Señor, Así que no vamos a entrar al cielo reconociendo solo una gran verdad, pero viviendo una mentira de vida. Es decir, no viviendo la vida que Dios demanda, no viviendo la vida que Dios espera que nosotros como sus hijos deberíamos vivir. Esto es una advertencia que debemos de prestar atención. Hay gente que confiesa a Jesús, pero no vive como Jesús. Y en este punto, hermanos, no es suficiente con tener la doctrina correcta si esa doctrina no se ve reflejada en mi vida. En la iglesia puede haber una doctrina sana, puede haber una doctrina saludable, pero mi vida debe reflejar esa doctrina. Jesús es el Señor, no hay duda, esa es una gran verdad teológica. Él es el Señor del universo, pero mi boca debe estar conectada con mi corazón. Porque si no es así, no vamos a entrar al cielo, hermanos. Por supuesto que es importante tener la doctrina correcta, pero también es importante que de alguna manera esa doctrina moldee toda mi vida. Así que no es suficiente con decirle Señor, Señor, si no hacemos lo que Él demanda. Otra gran verdad, hermanos. No podemos pensar que vamos a ir al cielo solo por ser evangélicos. Usted no va a ir al cielo solo porque venga a esta iglesia, hermanos. Usted no va a ir al cielo solo porque está aquí sentado. Es más, usted no va a ir al cielo solo por estar aquí en el discipulado. No va a ir. Yo no voy a ir al cielo, y ya lo vamos a ver, solo porque está aquí parado. No es suficiente con eso, hermanos. De alguna manera, lo que yo creo debe estar conectado con mi vida. Ni siquiera, hermano, es que el año pasado me bauticé. Tampoco por eso. Hermano, pero cada mes yo tomo la Santa Cena. ¿Y? Hermano, pero soy amigo del pastor. ¿Y? No por eso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad. Eso es diferente. Ahora, no es la obediencia lo que va a salvar a una persona. ¿Están conmigo? No es la obediencia lo que va a salvar a una persona. Pero, la vida de obediencia es una evidencia que está ligada a la fe que profesa esa persona. La vida de obediencia está ligada, debería estar ligada a la fe que profesa esa persona. Y alguien dijo que la vida falsa es aquella en la que los labios y el corazón no están unidos. Esa es la vida falsa. Cuando los labios y el corazón no están unidos. Cuando una cosa es lo que mi boca dice y otra cosa es lo que yo hago. Cuando una cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que mi boca dice. Ese es un punto importante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El otro punto es que el servicio a Dios no es garantía de nuestra salvación. Algunos sugieren que este texto 22 al 23, el escenario de este pasaje es el juicio final. dice el texto, muchos, me preocupa esta palabra, porque son palabras de Jesús. Jesús no es ningún exagerado. ¿Está claro? No es ningún exagerado. Dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Y a mí me impresionó la última frase, porque el Señor dice, aléjense de mí, hacedores de maldad. Un momento, me quedé yo así frío, porque el Señor dice que profetizaron. ¿Está claro? Profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros, pero ¿cómo les dice el Señor? Hacedores de maldad. ¡Wow! ¿Cómo poder imaginarse alguien que profetiza, que echa fuera demonios, y el Señor le dice, usted es un hacedor de maldad? ¡Wow! Impresionante. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que alguien que profetice en nombre del Señor, que alguien que eche fuera demonios, que haga milagros, sea al mismo tiempo un hacedor de maldad? ¿Cómo es eso posible? El Señor cree que es posible, y lo es. Hacedor de maldad, la palabra que utiliza es anomia, que significa una persona sin ley. Hacían milagros, profetizaban, pero eran personas o son personas que viven sin ley, no se sujetan a la ley. Hacen milagros, profetizan el nombre de Cristo, echan fuera demonios, pero son anomia, personas sin ley. ¿Qué significa una persona sin ley? Yo vivo como a mí me da la gana. Y entonces, cuando alguien vive así, en un contexto de iglesia, en el juicio final, queremos decirle al Señor, Señor, me voy a salvar por lo que yo hice, eché fuera demonios, hice esto, ta, ta, ta, perfecto, aquí estoy, dame el premio. El Señor le dice, no es por lo que hayas hecho, es por la vida, es por tu testimonio, es porque la fe que está en tu boca debe verse reflejada en tu vida. No es por lo que hayas hecho en la iglesia. Señor, pero yo barro la iglesia todos los días. Y eres una persona sin ley. Vives como te da la gana. Sirves a Dios, te esmeras. Sí, pero sigues viviendo sin ley, porque eres hacedor de maldad. Aquí el peligro, hermanos, es creer que yo voy a ir al cielo solo por lo que haga en la iglesia. Aunque mi vida no dé testimonio de nada. ¿Sabe cuál es la peor forma de ateísmo? La peor forma de ateísmo está a veces dentro de la misma iglesia. A veces nos asustamos por los argumentos de los ateos, pero hay un ateísmo práctico en la iglesia, y es este: vivir como si Dios no existiera. Vivir como si Dios no existiera. Esa es una forma de ateísmo práctico que se vive incluso en nuestras iglesias. El activismo religioso, hermanos, no siempre es una señal de nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo si queremos ir allá arriba. Y nacer de nuevo es entregarnos por completo a Dios y permitir que Él obre en mi vida y haga en mi vida lo que Él quiera. Y amarlo y ser fiel a Él por sobre todas las cosas, y que Él comience a transformar mi vida. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. No es lo que yo haga, no es lo que yo diga, me puedo equivocar. Así que la obediencia tiene que ser una consecuencia de nuestras convicciones. Y Jesús busca personas obedientes que lo podamos demostrar a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Necesito ir terminando. Punto número B. Considerando el costo, vamos a hablar del precio de seguir a Cristo. Lucas 9, 57 al 62. Otro texto muy conocido. Vimos que debemos llevar una vida de lealtad a Dios. Vimos que esa obediencia debe ser práctica, porque solo el que oye y pone en práctica es como edificar su casa sobre la roca. No vamos a entrar al cielo actuando, diciendo la verdad, pero actuando con mentira, y tampoco el servicio a Dios es una garantía de que usted y yo vamos a ir al cielo. Pero ahora necesitamos considerar el costo de seguir a Jesús. Pregunta, ¿seguir a Jesús es fácil? No es fácil. Y no es fácil porque él mismo puso el precio. Leamos el texto. Lucas 9, 57 al 62. Dice: iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Qué lindo, ¿verdad? Muy romántico. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nido, le respondió Jesús. Oiga lo que le dijo: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Punto final. Vamos con el otro. Vaya meditando. A otro le dijo, este es Jesús: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. El segundo. Tercero, a otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Sabe que todo en nuestra vida debe pasar por un filtro saludable de valoración si queremos tener éxito en la vida. Me explico. Voy a poner un ejemplo. Si usted quiere estudiar una carrera, ¿qué tiene que hacer? Primero, ¿dónde se imparte esa carrera? ¿Cuál universidad es la mejor para esa carrera? ¿Cuánto va a costar esa carrera? ¿Cuánto tengo que aportar por mes? ¿Cuánto de pasajes? Si usted quiere llegar a terminar la carrera, tiene que hacer toda esa búsqueda, toda esa valoración. ¿Por qué? Porque a medio camino, si usted no tiene todo lo que necesita para terminar su carrera, se va a decepcionar. Entonces, todo lo tenemos que valorar en esta vida. Lo mismo sucede en todas las esferas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted se va a casar. Cuando nosotros nos íbamos a casar, planeamos la boda año y medio antes. Bueno, ¿cuándo compramos la cama? ¿Cuándo compramos la refri? Bueno, ahora nos falta esto. Tantos meses para comprar esto y lo otro, y tantos meses para pagar la fiesta. Todo se calcula. Se calculó el costo. Íbamos saliendo poco a poco. En la vida, en la familia, todo tiene que valorarse si queremos tener éxito en la vida. Y en las cosas espirituales es exactamente igual. El costo tiene que valorarse. Así que aquí nos encontramos con tres personas muy interesantes. Unas quieren seguir a Jesús y en otros casos el Señor las llama. A veces las personas siguen a Jesús por los motivos incorrectos. Y hay un famoso comentarista que dijo que a veces es posible seguir a Jesús sin ser discípulo suyo. Hay personas que siguen a Jesús sin ser discípulo suyo. Así que aquí tenemos tres personas. Lo primero que deja claro el texto en los versículos 57 y 58 es esto. Jesús no ofrece una vida de comodidades para sus discípulos. Aquel romántico llegó donde estaba Jesús, emocionado, y le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Esas palabras no impresionaron a Jesús, por supuesto. ¿Con qué le sale Jesús allí? Ah, sí, ¿me quieres seguir a cualquier lugar? Déjame darte una buena noticia. Yo no tengo ni siquiera una almohada. No tengo ni siquiera una almohada. ¿Me quieres seguir? El texto no ofrece respuesta. Así que si nosotros queremos ser fieles seguidores de Jesús, tenemos que saber que el Señor no va a ofrecernos a nosotros vidas de comodidades, porque Él ni siquiera tiene lo mínimo. Una persona, hermanos, por más pobre que sea en este mundo, por más humilde que viva, aunque sea rota, pero tiene una almohada. Por más sencilla que sea la persona, así vive en un tugurio, tiene su almohada. Y Jesús dice: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Me quieres seguir? Eso es lo que el Señor nos plantea hoy. No nos va a ofrecer una vida de comodidades. Aún así, ¿queremos seguirlo? Eso es algo que cada uno debe responder. Y el Señor dijo que las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero Él no tiene ni dónde recostar su cabeza. Jesús tenía menos, materialmente hablando, que una zorra o un ave. Así que, aún con todo ese historial, ¿vamos a seguir a Jesús? ¿O ya no nos atrae Jesús? Es una pregunta que queda en el aire. Dos. Jesús establece cuál ha de ser el orden de prioridades de un discípulo. Este extiende la invitación a otro discípulo y le dice: sígueme. Este no dijo que no, pero pidió una condición. ¿Cuál es esa condición? Primero, subraye esa palabra. Primero, déjame ir a enterrar a mi padre. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó. Él quería primero ir a enterrar a su padre. Enterrar a un padre no tiene nada de malo. De hecho, es una responsabilidad de nosotros como hijos. Y es una responsabilidad que de alguna manera está fundamentada en el mandamiento de honrar a nuestros padres. No es nada malo. No es nada pecaminoso ir a enterrar a nuestros padres. John MacArthur, un comentarista bíblico, dice acerca de este pasaje que lo que está sucediendo aquí en realidad es que el padre de este muchacho no había muerto aún. Y lo que el muchacho está esperando es la herencia. Así que él quería ir a casa de su padre, esperar el tiempo que el padre muriera, recibir la herencia y ahora sí, con platita en mano, seguimos al maestro. puede ser una posibilidad. Y el Señor le dice que dentro del reino hay otras prioridades. Exacto. Ajá. Exacto. Exacto. Esa es otra posibilidad. Entonces, el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Esta es una prioridad. Es una prioridad que para la iglesia, como dice el pastor, no es prioridad, pero es una prioridad para Jesús. Proclamar el reino de Dios. Ahí tenemos eso. Y el último caso. Jesús considera cuando un discípulo no es apto para el reino. Dice este, otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús les respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Esta persona pone la condición de ir a despedirse de su familia. Pero el tema de fondo es que Jesús podía ver lo que los demás no podían ver. Así que Jesús conoce el corazón de la gente. Así que el Señor plantea lo siguiente. Dice que nadie que pone su mano en el arado y mira atrás es apto. ¿Por qué? ¿Por qué cabe esa posibilidad de que una persona que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apta? Bueno, cuando una persona ponía su mano en el arado, tenía que ver bien siempre hacia el frente para hacer bien los surcos. Pero, en el momento que la persona miraba hacia atrás, echaba a perder los surcos, porque los surcos quedaban torcidos. Así que de ninguna manera nunca es bueno mirar hacia atrás. Y hay personas que vienen al evangelio, ponen su mano en el arado y siguen añorando la vida que antes llevaban. Ay, pero es que yo me acuerdo. Ay, es que yo antes, yo era famoso, yo aquí, sí. No es apto. La persona que pone su mano en el arado tiene siempre que mirar hacia adelante. Nunca mirar hacia atrás. En la Biblia hay un ejemplo de alguien que miró hacia atrás. ¿Y cómo quedó? No es bueno mirar atrás. Siempre hacia adelante. Lo que quedó atrás, quedó atrás. El mundo, todo quedó atrás. No tengo que mirar atrás ya nada. Todo lo que Dios tiene para mí está adelante. Prosigo a la meta, decía el apóstol. Todo está hacia adelante. Amén. Seguir a Jesús implica un costo. Aplicaciones. Número uno, juzguemos hoy nuestras propias vidas. No le estoy diciendo que vea a la persona que está a la par. Es que cada uno de nosotros tenemos que juzgar nuestras propias vidas. Si es mi vida una vida de obediencia o no. ¿En qué estoy yo parado? Es mi vida la que yo tengo que mirar frente al espejo. Soy yo, no la vida que está, no la persona que está al frente ni al lado, soy yo. Juzguemos hoy nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Si realmente estamos en la fe o no estamos en la fe. Si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Esa es una pregunta personal. Lo segundo es que tenemos que entregarnos sin reservas a Cristo. Señor, demanda de nosotros una lealtad total, absoluta, totalmente. Entreguémonos sin reservas a Cristo. Punto número 3. Vivamos la vida de Cristo en nuestra cotidianidad. Es decir, que cuando la persona realmente hemos experimentado ese nuevo nacimiento y Dios es el centro de mi existencia y Dios es el centro de mi vida, eso se va a ver reflejado naturalmente en mi vida, de manera natural, de manera natural. Si Dios es el centro de mi vida, eso, cumplir esto, va a ser algo que suceda de manera natural. Quiero compartir un video de 5 minutos. No se preocupen que terminamos a tiempo.